Te regalaré miles de noches como la primera vez, de la que no olvidaré. No necesitas mentirles, ya no eres una bebé. Me enteré que cumples años y que ya no eres menor de edad. No más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad de mentirle a tus padres que te va conmigo. Se me hacía lento mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo. Y ahora que tú puedes, mami, hago el intento, porque yo quiero ser tu dueño. Dime que esperaré, dime la hora que tú vas a llegar. Para ti nunca es tarde, tú solo llama que siempre voy a estar. Mami, aquí esperaré, dime la hora que tú vas a llegar. Para ti nunca es tarde, tú solo llama que siempre voy a estar. Me enteré que cumples años y que ya no eres menor de edad. No más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad de mentirle a tus padres que te vas conmigo a un lugar escondido. Que solo sean testigos la luna y la noche cuando esté contigo. Oh. Te regalaré un par de noches que solo esté yo contigo. El cielo es testigo. Regalo, mami.